En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿Me amas? Fue la pregunta que marcó la vida de Pedro cuando el Señor Jesús insistentemente le hacía la misma pregunta. Y es que esta pregunta, aún en nuestros días, encierra mucho más que una simple pregunta y requiere de mucho más que un sí o un no por respuesta. Es una pregunta que trae envuelta una acción. ¿Apacienta o cuida de mis ovejas?, le dijo el Señor. Ahora te pregunto, ¿amas a Dios? ¿De verdad le amas? ¿Y qué dicen tus acciones? ¿Afirman lo que dices con tu boca o te contradicen? En algo tan simple como la ayuda mutua, el servicio que brindamos a alguien necesitado, se ve claramente si amamos a Dios o no. En 1 Juan 3:17 dice, si alguno tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Así es, hermanos. Es imposible que amemos a Dios y que no seamos sensibles a la necesidad de otros. Cuando tú ayudas a tu hermano, estás testificando no solamente con palabras, sino con hechos del amor de Dios en tu vida. El amor de Dios se manifiesta en la ayuda mutua. Eso le agrada al Señor. Pero el no ayudar a los demás es algo que desagrada a Dios. Dice la palabra que en el día del juicio Él les dirá a algunos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? ¿O como un mendigo, desnudo o en la cárcel y no hicimos nada de esto? Entonces Él responderá diciendo, en verdad les digo que si no lo hicieron a uno de estos más pequeñitos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y tú dirás, ¿y Dios mandará a alguien al infierno por solamente no ayudar a algún necesitado? Es que Dios te está diciendo, como en el versículo anterior, es que si no amas a tu hermano a quien puedes ver, no puedes decir que amas a Dios. Simplemente no has nacido de nuevo. Simplemente no conoces a Dios. La ley de Dios y todos los mandamientos se resumen en amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, es hora de extender tu mano al que está a tu lado. Es tiempo de ayudarnos unos a otros y mostrar con nuestros hechos que Dios es amor y que el amor de Dios vive en nosotros. Lo mejor es que siempre hay una oportunidad para ayudar a alguien y así estarás respondiéndole a Dios esa insistente pregunta, ¿me amas? Esta es una verdadera noticia y esta es tu hermana, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.